Te adoro, Padre Ball, desde mi niñez. ¡Tú! Siempre fan de Padre Ball, que viva la esencia y las trampas. ¡Para, enfermo! Uy, ¿no te bastó con criticar el Gear 5? Después de 5 años de espera, al fin, un nuevo anime. Y no solo puro DLC de juego, como nos tiene acostumbrado. Yo y todos los Dragon fans de Meme Ball nos encargamos de difundirlo en todas las redes posibles y no como el Gear 5. ¡Al fin, Dragon Ball Daima rompió el internet! Pero no estuve satisfecho. Deseaba. Mi deidad, Ball, mi deidad. Super. Pero habrá censura. ¿Por qué? ¡Porque no nos das esencia! ¡Dame esencia, Akira! ¿Akira? Kira, la verdad a mí sí me gustó el nuevo tráiler. Me alegro que hayas hecho algo por el aniversario. Y además me gustó mucho la nueva animación. ¡No, no! ¡Quiero esencia! ¡Quiero la saga de Moro! ¡Y deja de chicar más! ¡No! ¡Siempre seré fan de Padre Ball!